Nosotros nacimos en el año 78, era toda la transición española, los grupos que venían del teatro independiente se empezaban a sentar en las poltronas del poder. Nosotros llegamos tarde a todo aquello, luchábamos por expresarnos a través del teatro de una manera muy al margen del oficialismo de la época. Éramos muy críos, muy niños, pero sí teníamos una manera de entender el teatro que desde entonces ha ido evolucionando, en el sentido de que, bueno, no pensábamos entonces ni en crear un lenguaje ni nada de todo eso, pero sí que queríamos hacer el teatro que nosotros éramos, lo que salía de nosotros. Y eso, pues bueno, los comienzos, pues no duros, durísimos. Pero tuvimos la inmensa fortuna que al cabo de muchos años, pues ya llevamos por lo menos 10 años, pues pisamos la bendita tierra de América. Y América nos hizo sentirnos vivos y sentirnos sobre todo útiles. Tuvimos la suerte de sentir que nuestro teatro era útil aquí y que el público de aquí conectaba con lo que nosotros estábamos haciendo. De tal manera que casi fuimos conocidos antes en América que en España. Y a partir de ahí, pues bueno, trabajar y trabajar y no creértelo y trabajar. Ayer me preguntaban, pero es que nunca salí a saludar. Y yo decía, es que ya nos daría esta vergüenza porque nunca lo hemos hecho. Es decir, que en ningún espectáculo la zaranda ha salido a saludar al público. Ha preferido que el público se lleve en la retina la última imagen del trabajo, porque yo muchas veces decía que nunca he visto a un sacerdote después de una misa salir a saludar. Entonces, pues bueno, por aquello de lo sagrado que tiene el teatro, yo no he querido nunca esa vanidad de vanidades, ¿no? Yo, el teatro para mí siempre he pretendido algo más, que es un vehículo donde nosotros vamos montados y no sabemos muy bien hacia dónde, pero a algo que de verdad nos eleve de todo ese mundanal ruido de cacharrerías y de éxitos y fracasos y todo eso. El teatro es mucho más que todo eso.